Cristina Peralta, integrante de la Casa de la Mujer en diálogo con la 90.1, mencionó en qué marco se realizará el taller Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución en Moreno, un tema pendiente en la agenda pública local. A partir del 2009 se están haciendo jornadas abolicionistas en el país, se hicieron dos, una en Buenos Aires en el 2009, en el 2010 en Tucumán, y la de este año es en Moreno. En vistas a la organización de estas jornadas, que son el 2 y el 3 de diciembre de este año, justamente por el día, el 2 de diciembre, que es el día de la abolición, ¿no?, de la trata de mujeres y niñas, niños, estamos haciendo este taller donde va a venir la gente de la campaña, como para motivarnos de algún modo, a poder organizarlas y a estar involucradas de una manera un poco más activa. Sabemos de niñas y de jóvenes, ¿no?, en desaparecidas en la zona oeste y especialmente en Moreno. Sabemos de la existencia de prostíbulos, de mujeres, de varones. En un número, bueno, tenemos algunas informaciones que no las tenemos así, no sabemos bien la fuente todavía como para poder difundirlas por los medios. La actividad se realizará el 1 de octubre a partir de las 15:30 horas en la Casa de la Mujer, Piovano 3348. El objetivo es comenzar a debatir sobre el abolicionismo de la prostitución y la trata de mujeres, niñas y niños. El abolicionismo es una postura ética y, bueno, es una postura filosófica que va en contra del reglamentarismo. En realidad lo que se está buscando es que no se reglamente en torno a la prostitución y la trata, porque creemos que es partir de una cuestión de mercantilización y de hacerle el caldo gordo a este sistema, ¿no? El abolicionismo no es prohibicionista, pues sabemos que hay un montón de compañeras que aún están trabajando en esto, considerando la prostitución como un trabajo, las respetamos profundamente y entendemos que esto tiene que ver con una consecuencia de lo social y de lo económico que estamos atravesando, ¿no?, como país. Así que lo que se está pidiendo, además de plantear lo que son los principios del abolicionismo, es que realmente se generen políticas públicas, educativas, de salud, tendientes a erradicar, ¿no?, que no sea necesario que las mujeres pasen por estos flagelos. Y además es la antesala, muchas veces, de la captura y la trata, ¿no? Reportó para el Informativo Regional Cecilia Rodríguez. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. La tercera información nos llega desde FM La Posta. La organización popular 25 de Mayo de José Cepaz, que agrupa a jóvenes de este distrito, obtuvo un nuevo espacio físico desde donde trabajarán lo social, lo cultural y deportivo para las pibas y los pibes del distrito de José Cepaz, informan los compañeros de la 96.5 en Cuartel Quinto. La nueva Organización Popular 25 de Mayo de José Cepaz es una nueva organización de jóvenes que hace unos meses se vienen organizando y vinculando con distintas organizaciones. Ellos obtuvieron un nuevo espacio físico donde trabajan lo social, cultural y deportivo para las pibas y los pibes del distrito. Lucas Otelo, referente de la organización, nos comenta las iniciativas y de qué se trata este nuevo proyecto juvenil y paseño. Y empezamos a organizarlo nosotros, con el programa Argentina Trabaja. Desde ya nosotros empezamos a organizarnos, ¿viste? Había mucho monoseo con los compañeros y un montón de cosas, y nosotros empezamos a pensar que nosotros, ¿viste?, no somos ganados de nadie, y empezamos a formar y a pensar en conjunto de qué es lo que queríamos hacer acá en José Cepaz. Entonces formamos una organización, que ahora nos pusimos Organización Popular 25 de Mayo, que va a fomentar el tema de la Argentina Trabaja, el trabajo. Vamos a trabajar en lo social, cultural y deportivo. Tenemos un espacio propio, espacio físico, que nosotros a partir de hace un mes empezamos a participar y empezar a limpiar el espacio porque había mucho para hacer. Tenemos una casa quinta que es bastante grande y, bueno, vamos a fomentar todo lo que es el trabajo, la educación, el tema del cooperativismo acá en el distrito de José Cepaz y bueno, la forma de trabajo nuestra es muy abierta, amplia, es para que participen distintas organizaciones, de mutuales, ONG, distintos partidos políticos que más o menos tengan la misma ideología que nosotros y bueno, y si no tienen la misma ideología, bueno, hacerle entender que hay gente que realmente quiere hacer las cosas bien y bueno. También nos comenta la importancia de que existan nuevos espacios de participación en el distrito de José Cepaz. Bueno, nosotros nos organizamos desde la instancia de la juventud. porque nosotros somos bastante jóvenes que empezamos a organizarnos, a pensar diferente, a pensar que tenemos que dejar el tema de, bueno, cambiar la vieja política y empezar una nueva política, que la política tiene que ser más participativa, más abierta, más amplia, y bueno, y fomentar el tema de los jóvenes, viste que hoy por hoy muchos jóvenes, viste, están pensando diferente, que hoy por hoy queremos asumir responsabilidades que antes no las queríamos, pensar que la política mala o sucia la podemos cambiar, viste, todo por el proyecto nacional y popular también, viste, nos abrió mucho la cabeza, ¿verdad? Y empezamos a fomentar este espacio propio acá en José de Paz, porque pensamos que es imprescindible, que faltan un montón de cosas por hacer, y entonces empezamos a abrir cabeza desde nuestro punto de vista con la organización nuestra. La Organización Popular 25 de Mayo, que trabaja en lo social, cultural y deportivo con jóvenes desde los 13 años, tiene su sede en la calle Rodolfo Franco, al 4550, en el barrio Abascal de José C. Paz. Reportó para el Informativo Regional de Noticias Eugenia Vázquez desde FM La Posta en Cuartel Quinto Moreno. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el panorama regional de noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, ubicadas en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM La Posta 96.5, perdón, FM Tincunaco 107.3 y FM Moreno la 90.1, desde la cual estás escuchando este informativo, te acercan las principales noticias de la región. Hoy comenzamos un poquito más tarde, a las 12.30, por algunos inconvenientes técnicos, pero aquí continuamos compartiendo la información. En esta oportunidad, la candidata a intendente por Unidad Popular, Claudia Seff, estuvo estas semanas en los estudios de la 90.1 y analizó su desempeño en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas el pasado 14 de agosto. A Seff resaltó su mal desempeño y, de cara a las elecciones generales de octubre, buscó diferenciarse de Dualde sin dejar pasar la oportunidad para destacar los beneficios del modelo de país que aún no llegaron a Moreno. Amplía la información Fernando Ochoa desde la 90.1. Lo que dejó, lo que vendrá. La candidata a intendente por Unidad Popular, Claudia Seff, analizó las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas desarrolladas el 14 de agosto. Fue contundente al definir que ir con Dualde y la conformación de la lista restó votos. En la interna, Claudia Seff compitió con Damián Contreras, quien por superar el 25% tendrá representación en la lista que presentará en octubre el Frente Unión Popular. Este resultado pone en riesgo la reelección en el cargo legislativo de Leonardo Coppola, que aparecerá en el cuarto lugar de la lista como concejales. Claudia Seff remarcó que Unidad Popular no hizo una pésima elección, sino que fue simplemente mal. Usted hizo una pésima elección. Usted dice que es pésima, yo digo que es mala. La coyuntura es distinta. Pésima hizo Wes. Porque él tuvo todas las herramientas, yo no las tuve. Yo tuve la boleta el último día, con una confusión en el número de lista, con una fusión electoral, porque esto era el PRO, el vecinalismo y el espacio, que nunca lo dejé de mostrar en todos los carteles, con una elección que confundió a la gente, con un número y una letra que la buscaban, los colores, buscaban la boleta varilla, una confusión. Pero nunca perdí mi identidad vecinal, la del PRO, y lo que pasó con esta fusión electoral que estaba. Porque también este peronismo federal, donde estaba también Rodríguez A, todos estos acuerdos que después se rompieron, como cuando estaba de Narváez, yo estaba con de Narváez. Esto era lógico. ¿Quién se fue del espacio sin consulta? De Narváez. ¿Quién se pierden después si se pelean? Rodríguez A con Dualde. Pero esto es una parte de la historia. Ahora viene la segunda parte de la historia, que es la elección a que viene hoy. ¿Con quién habló después del 14? Fue una mala elección. Para seducirlos. Mala elección, pero esto es una interna. Yo no competí contra Wes. Yo competí contra Contreras. Contreras, le gané yo a Contreras. Saqué un 67% contra un sistema donde minoría, donde me saca el segundo, el quinto, que es perverso. A su vez, explicó que se vienen realizando reuniones con referentes políticos de Moreno, porque el proyecto es distrital y la gente va a votar al candidato que más le guste. Así afirmó Claudia Seff. Lo que está bien, acompaño. Lo que viene en beneficio al distrito y que tenga que ver con el progreso, el desarrollo. El modelo, le pregunto, el modelo sí. Claro, no, pero acompaño, a ver, vamos, esto es lo que a mí me parece a veces que no está bien cuando se traslada en esta confrontación permanente de las personas, de las cuestiones. Acá hay un modelo

de este viernes 23 de septiembre del 2011. Te acompañamos hoy en la puesta en el aire y operación técnica Miguel Ángel Costas. En la coordinación de piso estuvo Cintia Medina. En la producción periodística, como todos los viernes, por FM Moreno, Cintia Medina, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez y Rubén Bustamante. Y en la conducción, quien te habla, Martín Raffo. Quédate con toda la programación de la 90.1. Ya llega en un ratito nomás la segunda edición del informativo Farco. Al finalizar, Nunca es tarde, de 14:15 aproximadamente hasta las 16, con la conducción de Fernando Ochoa. A las 17, perdón, antes de esto, a las 16 la repetición de este informativo regional. A las 17 la repetición de Recorte Informativo. A partir de las 19, Latinoamericano. Y a las 22, Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Por nuestra parte, nos estaremos escuchando en vivo el próximo viernes. Y si no, como sabés, podés volver a escuchar el programa en www.fmmoreno.com.ar. Hasta la próxima. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias,